sé lo que me pasa cuando estoy cerca de ti. Es un fuego que me quema y que no me deja dormir. Y en mis sueños más profundos jamás lo imaginé. Esa bilirrubina sube por todo mi ser. No sé lo que me pasa cuando estoy cerca de ti. No sé lo que me hiciste que me hace enloquecer. Jamás imaginé volver a sentir. Tus labios y tu piel ya me tienen desvelada. Poco a poco, lentamente de ti yo quiero beber. Poco a poco, lentamente de tus labios con sabor a chocolate. Poco a poco, lentamente de ti yo quiero beber. Poco a poco, lentamente embriagarme en tu piel. Sé lo que me hiciste que me hace enloquecer. Jamás imaginé volver a sentir. Esa bilirrubina sube por todo mi ser. Poco a poco, lentamente de ti yo quiero beber. Poco a poco, lentamente de tus labios con sabor a chocolate. Poco a poco, lentamente de ti yo quiero beber. Poco a poco, lentamente me hace sentir que no hay nadie más que tú y yo, que no hay nadie más que tú y yo. Poco a poco, lentamente de ti yo quiero beber. Poco a poco, lentamente de tus labios con sabor a chocolate. Poco a poco, lentamente de ti yo quiero beber. Poco a poco, lentamente de ti yo me enamoré.